quise hacer este canto sentimental, que narra lo que contigo me ha sucedido. Quiero que cuando lo escuches te haga llorar y aprendas que no se le puede pagar mal al que de muy buena fe te brinda cariño. En tu cielo colgué con mi luna, mi sol, todas mis ilusiones. Y total, ¿para qué? Si de nada sirvió mis buenas intenciones. Pusiste mi mundo al revés y fue muy duro para mí, pero eso me enseñó a caer y de igual manera aprendí a levantarme de nuevo de la ceniza y la nada. A levantarme de nuevo de la ceniza y la nada. Estoy en mi mejor momento y tú quedaste con la gana. Estoy en mi mejor momento y tú quedaste con la gana. De ver tendido en el suelo mi orgullo y hasta mi fama. De ver tendido en el suelo mi orgullo y hasta mi fama. Te ha cobrado tu deslealtad. Todo el mal que tú me hiciste ya dio la vuelta y te tiene prisionera en tu soledad. Caminando sobre la desdicha tú vas, desesperada buscando nuevas quimeras. Pero eso me enseñó a caer y de igual manera aprendí a levantarme de nuevo de la ceniza y la nada. A levantarme de nuevo de la ceniza y la nada. Estoy en mi mejor momento y tú quedaste con la gana. Estoy en mi mejor momento y tú quedaste con la gana. De ver tendido en el suelo mi orgullo y hasta mi fama. De ver tendido en el suelo mi orgullo y hasta mi fama.